¿cuáles son los talleres? O sea, ¿cuáles son las cosas que pasan acá? O sea, tanto como espectáculos o lo que sea. Alors, durante la semana, hay clases de teatro, hay clases de improvisación teatral, hay clases de trapezio, de arnés, de tela. Et después hay otros talleres como de fotografía, de muchas cosas. Y el fin de semana hay más bien obras de teatro o obras de danza teatro. Viernes, sábado y domingo. ¿Qué es lo que te gusta del lugar? O sea, ¿qué es lo que en lo que destaca este lugar? ¿Qué es lo que tiene bueno? Y aquí hace mucho frío. No, es que hay mucha gente que pasa por aquí, se encuentra mucha gente y muchos perfiles diferentes. Dentro, justo por ejemplo, de las clases de danza aérea, son perfiles diferentes de lo que van a hacer tela o trapezio. Entonces, hay muchos encuentros. ¿Y cómo reciben el dinero necesario para mantener el lugar? Y hay una parte con las cotizaciones de los alumnos, otra parte con lo que viene de las obras de teatro, donde hay un porcentaje. ¿Y del Estado también? Del Estado, según los años, hay una ayuda de l'INT, que es el Instituto Nacional de Teatro, y a veces de Pro Teatro, que es de la ciudad. Sí. Acá también funciona un bar, ¿no? El bar es para los socios, es decir, para cuando hay obras de teatro, se abre el bar. Durante la semana, no. ¿También se pueden ensayar obras de teatro aparte acá? Sí, sí, sí. Hay gente que viene a ensayar por su obra que va a presentar aquí, o si no, hay gente que viene a ensayar por obras que van a presentar entre los lados. ¿Y la gente que viene a dar clases acá, que es, ¿cómo conocieron a la gente que da clases acá? Y son profesores que acercaron un proyecto de taller y vimos si estaba posible ya por el horario y si había posibilidad por la demanda en el barrio. Y después empezaron a dar el taller y se levantaron los alumnos y vinieron. Pero todos los talleres no funcionan siempre. Hay talleres que duran 2 meses porque no viene nadie. O sea que si yo, por ejemplo, soy una profesora y tengo ganas de enseñar cualquier tipo de cosa y yo vengo, lo presento acá y la gente... Sí. Nosotros te ayudamos en la difusión por el sitio internet y después con una ficha afuera. Y después vemos cómo viene. ¿Puedo decir tu nombre? Sí, me llamo Pascal. Muchas gracias. No, por favor.